Dios comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de QVKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para llevarles nuestras reflexiones sobre los acontecimientos que son de nuestro interés común. Obviamente, pues todo esto que ha venido sucediendo y de lo cual va a haber siempre mucho de qué hablar, porque como es lo correcto, como es lo procedente, lo que tenemos nosotros que reflexionar no es lo referido al aspecto de carácter noticioso, sino a la significación que tienen los acontecimientos. En eso, en lo personal, voy a insistir de manera reiterada y permanente hasta donde pueda, porque si algo estamos convencidos de que es precisamente uno de los objetivos de todo esto que viene sucediendo por parte de una derecha que se niega a ceder ante el avance del pueblo en sus conquistas, las conquistas por las cuales ha luchado desde siempre por la justicia y la igualdad social, es el fenómeno del show con el que se quiere tapar la realidad venezolana y convertir todos los desmanes que esa derecha viene cometiendo en una situación de ingobernabilidad, como quieren venderle al mundo entero que sería la realidad venezolana, y luego desvirtuarla a través de un proceso de manejo noticioso para impresionar permanentemente. Lo que se persigue, en definitiva, es mantener en zozobra mediante el impacto noticioso a la población, pero sin que ninguna de esas noticias sea hurgada a fondo en su verdadera dimensión y significación. Ahí es donde está la trampa. Ahí es donde está la trampa más perversa que se haya urdido contra un pueblo jamás en la historia, y que es a lo que está tratando de someterse en este momento a la población venezolana. Sorprenderla en su buena fe para tratar de desmovilizarla bajo el terror. Que en su impresión la gente sienta un temor tan grande que desista de su lealtad, no solo al proyecto revolucionario, porque estamos hablando de todas y todos los venezolanos, incluso los que están en las filas opuestas a la revolución bolivariana, y que con esa impresión y luego esa desmovilización, la gente atente contra su propia convicción patriótica y ceda ante cualquier avance de un proyecto contra nuestro país, contra nuestra sociedad, contra nuestra población. Ese es el propósito de todas estas acciones de manera permanente que se dan en estos focos contadísimos, como lo evaluó anoche el ciudadano presidente de la República en entrevista que concedió a medios del Estado, y en lo cual dio cuenta de cifras más que reveladoras sobre lo que está sucediendo. El presidente habló en toda la contabilización que hizo de que las protestas que han tratado de mantener estos sectores golpistas no exceden el 8% de la territorialidad municipal del país. De 335 municipios, apenas en un 5% de ellos es donde está focalizada esta acción. Todos municipios de la oposición. Entonces ya empieza, en la medida que uno ordena la información y empieza a evaluarla, como digo, en su justa dimensión, a comprenderse cada vez con mayor amplitud lo que está sucediendo. El presidente lo decía anoche, no es una campaña más de conspiración, es un golpe de Estado continuado lo que está adelantando esta gente, tal como nosotros lo hemos comentado. Y la dimensión sigue ampliándose cuando uno examina la actitud de sectores que hasta ahora se han mantenido en un empeño de desconocimiento del proceso revolucionario desde sus inicios, luchando contra él con todas las fórmulas, mecanismos y recursos a los que ha recurrido a través de estos 15 años, pero que en este momento extiende o profundiza para revelarnos a las venezolanas y venezolanos y al mundo entero que jamás hubo intención alguna de construir un proyecto con sentido democrático del desempeño de la oposición en nuestro país. Lo que está evidenciándose en este momento con las acciones y su simultaneidad y su similitud exacta en esos municipios de la oposición revelan que lo que hay es la intención de ampliar, extender territorialmente lo que en 2002 ellos hicieron focalizado cerca de Miraflores, y en lo cual han considerado que hubo errores que se cometieron, pero no en la búsqueda de superarlos con la reconvención, con el alcance de la sensatez que han debido tener, sino en la búsqueda de perfeccionar lo que les salió mal en aquella oportunidad. Hoy en día lo que estamos viendo no es sino demostración, insisto, de que estos sectores de la oposición jamás se arrepintieron de los desmanes que cometieron en 2002, como en alguna oportunidad o en algún momento lo dijeron algunos de sus voceros a través de los medios, más para evadir la justicia que para elevar al pueblo una reflexión de conciencia y de expiación de culpa. Nunca, jamás han tenido conciencia, es lo que está demostrando esto. Porque aquí lo que se está viendo es que la oposición, que se ha quedado rezagada, que nunca ha presentado propuesta de país, que nunca generó debate político en las comunidades, que nunca llevó un proyecto para ser debatido con los distintos colectivos, en las comunidades, en las asambleas populares, lo que ha crecido es en francotiradores, en fórmulas de criminalidad desestabilizadora y en actitud golpista. Esto es exactamente lo mismo que Puente Llaguno, pero extendido a varios municipios opositores del país. No tiene ninguna variante sino el crecimiento en la maldad, como lo hemos visto. Cuando uno reflexiona, tratando de buscar algún sentido lógico alguna sensatez mínima en lo que está sucediendo y se detiene en el asunto de las guayas que se colocan de noche entre un poste y el otro atravesando la calle, para que precisamente por la oscuridad no lo vea cuando venga algún motorizado por la vía, que en principio la verá despejada y considerará que no hay que frenar en esa esquina. Entonces no disminuye, impacta con todo el peso y la inercia sobre esa guaya y sucede lo que sucedió el viernes aquí en Horizonte y en otros varios sitios que han aparecido donde no ha terminado degollándose la gente, pero quedan marcados y quedan lesionados terriblemente. Ese degollamiento del día viernes es algo en lo que hay que detenerse a pensar muy, muy, con mucha calma, porque es revelador de algo terrible y pavoroso, mucho más allá de toda el vandalaje y la criminalidad desatada en estos días por estos sectores fascistas de la ultraderecha venezolana. El caso de La Guaya amerita detenerse muchísimo más a reflexionar. El día, hace ya muchos meses, eso fue en abril del 2012, el día 11 de abril del 2012, según lo registra el portal de Yebecaé Mundial, Enrique Mendoza decía en un programa de radio de una emisora privada: salí de Bocón diciendo esa basura va fuera del aire, refiriéndose a su legendaria declaración fascista de su intención de ir a cerrar el Canal 8 como lo hicieron en abril del 2002 las huestes fascistas que él comandaba. Él salió a dar una cantidad de reflexiones ese día en ese programa de radio, y yo quiero extraer una en particular de lo que él dijo. Él dice que la lección que recibió, decía en esa oportunidad Enrique Mendoza, es que no debemos actuar nunca arrastrado por las emociones. Por las emociones se fue a un paro que después yo tuve que salir a ver cómo paraba el paro, tratando de hacer un chiste con la frase. Dice la nota de aquella oportunidad de YBKE: esa insólita declaración por parte de uno de los cabecillas del golpe de Estado aparentemente pretende hacer olvidar que esas emociones, entre comillas, le costaron al país millonarias pérdidas económicas, víctimas fatales y sistemática violación de los derechos humanos, hechos de los cuales no hizo mención en su declaratoria de arrepentimiento en la entrevista radial. Y no podía ser distinta la reflexión del periodista de YBKE Mundial sobre esa declaración de Enrique Mendoza, tratando de correr hacia adelante, evidentemente, cuando uno constata de manera permanente, viendo ese video, que la sola intencionalidad, la sola amenaza y el solo cierre no era lo perverso. Es probablemente uno de los gestos más fascistas que recuerda la historia política venezolana. Ese de anunciar, va fuera del aire esa basura del Canal 8, y regodeándose en que ya se sentían en el poder, se convertían en fieras que iban a exterminar todo lo que tuviera que ver con Chávez o chavismo. La hazaña con la que se les desató la furia para ir a perseguir los chavistas es probablemente el más horrendo de los actos fascistas que se haya podido cometer en nuestra historia. Pero yo me refiero a la curita que tenía en la cara. La curita era la excusa que usó el perverso criminal Enrique Mendoza en esa oportunidad para decirle al país que él tuvo que salirse de la marcha que mandó hacia Miraflores porque tenía una cortadita en la cara. Por allá en principio declaró que tenía asma y después por allá que era que se había perdido. Pero cuando aparece en Venevisión en aquella oportunidad amenazando con cerrar el Canal 8, apareció con una curita en un cachete. Esa curita es reveladora de toda la maldad que puede tener en un momento determinado un ser humano. Es decir, la preparación del crimen que va a cometer con toda una masa de gente. La curita era un escudo para decirle a los demás, los mandé a la muerte, que yo sabía que se iba a dar, porque yo sabía que había francotiradores y yo no podía seguir al frente, en el que se supone que iba a ser el momento culminante del logro de la oposición, que era la llegada a Miraflores, la famosa marcha pacífica que iba hacia Miraflores en aquella oportunidad, no tenía un solo dirigente al frente, apenas a cuadras de su objetivo militar más importante en toda su historia. Iban a Miraflores y ninguno de los que estaba marchando, que fue creciéndole la ira, la furia que le habían inyectado al extremo tal de que no se percató ninguno de que no había un solo líder al frente de las marchas, se produjo porque había un plan urdido perfectamente de criminalidad para que se desatara la muerte, hiciera estragos la muerte, y ellos desde su buen resguardo cobraran al día siguiente como lo hicieron todos en Venevisión. Aparecieron todos, empezando por Leopoldo López, por Capriles Radonsky, por Julio Borges, todos absolutamente a relatar cómo fue que hicieron todas sus acciones desestabilizadoras y a reírse y mofarse de ellas con gran alegría. Es decir, ellos se regodearon en la muerte que habían planificado de gente que era de sus propias filas. Por eso es que yo quiero detenerme hoy en el asunto de la guaya que es para degollar motorizados. Porque no es un asunto de un impacto, de un evento que sucede porque hay una guarimba y qué sé yo. No. Es porque hay una cantidad de gente que ni siquiera son los tipos que la están poniendo, que no son los estudiantes, sino que es la gente que en los alrededores, los vecinos de los edificios que están viendo que se está instalando una trampa criminal para asesinar, porque ahí no hay ningún otro resultado posible. Cuando se coloca una guaya atravesada de punta a punta, se está colocando con la perfecta premeditación de que va a haber muerte, de que van a morir quienes pasen por ahí. No es que va a haber heridos, no es que se van a detener, no es que las personas se van a parar a preguntar, mire, ¿cómo hago para pasar? No, porque para eso se pone un cartelón o se pone un saco de basura incendiada, eso lo tienen claro ellos cuando ponen la guaya. La guaya se pone porque se quiere asesinar, se quiere matar. Y cuando se ve que esa guaya la están poniendo en todas las guarimbas, se entiende que lo que ha desatado Leopoldo López es una ola de criminalidad asesina en el país, que gracias a Dios no llega ni al 0,1% de sus propias filas opositoras. No se está desconociendo la cantidad de opositores que hay en el país, ni se está desconociendo su dimensión antichavista cuando hacemos una declaración de esta naturaleza. Lo que estamos diciendo es que ahí, si es cierto lo que dijo Capriles, si de verdad la oposición estuviera con ellos y con estas acciones, no habría los 150 muchachos, que a lo sumo habrá entre Chacao y Petare y las organizaciones del Este, ni habría cuando mucho los 1,000 o 1,500 que habría entre todos esos municipios incendiando y colocando esas guayas asesinas, sino que habría millones de personas, y no las hay. En ninguna guarimba hay más de 100 vándalos generando la situación de crisis que ellos quieren generar. No la hay. Y si la hubiera, la foto que habría en los medios, empezando por CNN, sería la de millones de personas en toda la calle incendiando. Y no las hay. No las hay. Lo que está diciendo eso es que la propia gente de la oposición, que son millones, no avala esa criminalidad exprofesa, ese sadismo asesino que soltó Leopoldo López a las calles a matar, a asesinar a conciencia y de la manera más cruel y miserable. Entonces, lo que estamos diciendo en nuestro programa de hoy es que celebramos que hay un país democrático, consciente, una gente con un sentido ético por encima de ese fascismo perverso, incluyendo en esa sociedad democrática de la que hablamos a la oposición venezolana. Eso es lo que está demostrando, que no pasan, que no crecen, no pasan de 100 muchachos o vándalos en ninguna de esas acciones violentas contra la democracia y contra el país. Pero nuestro dolor se queda concentrado en La Guaya. Ahí quiero que se quede el pensamiento de todas y de todos en este momento. La Guaya es el instrumento de mayor criminalidad, saña y perversidad que jamás haya ideado nadie como instrumento de lucha política en nuestra historia. La Guaya es para cortarle la cabeza a la gente que vaya pasando. No es ninguna, por mucho que se le busque, ninguna razón aceptable en ningún nivel de la confrontación política y ni siquiera de la guerra, si es que así fueran a ponerlo, lo que esta gente está haciendo. Esta gente está llegando a los extremos del carácter diabólico y perverso de la criminalidad, pero se están quedando reducidos a lo que son, a una basura de la historia. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos aquí con ustedes. La gente se queja a través de la red Twitter de punta a punta por las trancas que han desatado estos facinerosos muchas partes, pues, donde la gente tiene que ir a trabajar. Como decimos, no es en todo el país, pero en los sitios en los que insisten en colocar sus barricadas, están generando grandes trancas. Pero la tranca es lo de menos. La tranca y los retrasos y las demoras para que la gente llegue a su trabajo es lo de menos. Es insignificante al lado del odio que están haciendo que crezca hacia ellos. Bueno, uno no puede decir que se complace de eso, pero casi estoy a punto de decirlo. Casi estoy a punto de decir que me complace muchísimo que en su brutalidad, en su torpeza extrema, una vez más, estén metiendo la pata hasta lo más hondo. Porque cada vez que han actuado los sectores ultraderechistas con sus acciones fascistas en lo que va de revolución, la revolución se ha crecido y ellos se han disminuido. Es decir, la brecha se ha hecho cada vez más profunda. Ellos están tratando, como decía yo en la primera parte, de asumir como activo para avanzar en sus acciones fascistas la cantidad de votos que sacan en las elecciones. Entonces, pudiera haber un escuálido por ahí que me dijera, no, pero nosotros hemos ido creciendo en votación. Y yo le tendría que decir que es estúpido, que no sea estúpido. Que si han crecido en votación, no han crecido en intención fascista. Porque el que va a votar está demostrando con su voto que es demócrata. Entonces no puede usted juntar peras con olmos, como dijera Manuel Rosales. No puede usted tratar de colocar como activo en su lucha fascista, como parte del inventario de su lucha fascista, la cantidad de votos que saque en elecciones democráticas, porque son dos cosas diametralmente opuestas. La demostración está en la arrechera que le tiene la gente ahorita en las colas a esos focos fascistas, donde hay una gran cantidad, si no la mayoría en algunos de esos sitios, como digo, que son municipios opositores, de gente de la oposición. Lo que están haciendo no es que se moleste la gente con Nicolás Maduro, ni con Chávez, ni con la revolución. La gente tiene la piedra afuera, es con los zagaletones que están ahí a unos metros delante, poniendo obstáculos de manera arbitraria, porque el venezolano, si algo no se cala, es la imposición de lo que le dé la gana al otro. Y lo que están haciendo ellos es que ellos deciden que les da la gana de que el otro no pase, como si fueran jefe, como si fueran ellos los dueños de las personas que están montadas en sus carros, y no lo son. No son autoridad de nada, no son ni siquiera autoridad en su condominio, no tienen ninguna fuerza. Por eso es que están quemando basura en la calle, porque no ganan elecciones, porque no tienen fuerza en ninguna parte. Porque María Corina, que siempre dijo que era mayoría, estuvo mintiendo siempre, porque no sacó ni el 3% en las elecciones primarias, que era solamente elecciones entre escuálidos, donde no iban los chavistas a votar, y entre su propia gente no sacó sino el 3% ni siquiera. Son una gente que han mentido diciendo que son una cantidad que no son. Ayer fueron, hicieron una reunioncita en la avenida Francisco de Miranda, antier, y entonces tomaron una foto que es una de las tragedias más grandes que ha habido del autoengaño en la historia de la humanidad. No metieron ni una cuadra de gente en el que se supone que era el evento más importante de toda su historia. Y estrategas, como lo hemos demostrado, que han venido siendo ellos, de buscarse siempre el sitio más pequeñito para reunirse, para que la foto parezca que fueron millones. ¿Por qué no se fueron a reunir al distribuidor Altamira, como lo hacían antes, y entonces dicen que tenían millones en aquella gigantesca autopista? No ha habido una sola vez que hayan convocado a un sitio como ese, habiendo infinidad, infinidad de sitios. Pero siempre se van a reunir en una callecita que es un rinconcito, que hay un elevado, que hay una cosa, que no sé qué. Y entonces el puñito de gente que tienen al tomar la foto con el gran angular pareció un gentío. La foto que hicieron con un helicópterito eléctrico que subieron y tal, tomó una foto y después bajó y que salió publicada en Última Noticia, es una foto mentirosa. Es una foto que da la sensación de que fuera toda una avenida. Y es que efectivamente es toda la avenida, que es gris, pero la gente aparece griseada, entonces pareciera que todo el piso que está después de la primera cuadra en adelante, que tienen ellos exactamente entre donde está Don Regalón y el centro comercial Líder, que fue lo único donde metieron una cantidad de gente, en esa cuadra de ahí de la bomba de gasolina en adelante hacia los Ruices, no había nadie, sino un poco de gente caminando y otro paseando en bicicleta. Cuando se examina debidamente, como lo hicimos nosotros, con un programa Photoshop de última generación, y se desglosa ampliando con alta resolución la imagen, se encuentra que no habían sino perros y gatos caminando más adelante por donde estaba el antiguo bingo en la subida hacia Boleíta Norte. Es una gente que se autoengaña, que se miente a sí misma. Y ellos creen que con esas barricadas están triunfando y están es perdiendo, porque son idiotas de la cabeza los que están sacando esa cuenta de que así es como se hace política y así es como se crece. A lo largo de su historia, en los últimos 15 años, cada vez que han actuado, han perdido, y han perdido cada vez más, y no han corregido, porque ellos lo que han querido es perfeccionar el método golpista, no corregir para resolver la desviación fuera de la democracia que han tenido. Jamás. Ellos no han tenido en lo más mínimo ningún problema con el asedio a la embajada de Cuba. A ellos les parece que fue el hecho más glorioso. Ellos creen que el tipo que mandaba con gritos a comerse las alfombras a Diosdado es un héroe nacional para ellos. Si el día que Dios no lo quiera y la Virgen nos proteja, llegaran ellos al poder, existiera ese tipo todavía por ahí, ese tipo sería nombrado vicepresidente como mínimo por esta gente, porque ellos lo idolatran, porque ellos lo que tienen es una frustración profunda en el alma que se les ha convertido en odio de no realizarse durante 15 años, y se han vuelto canosos, se han vuelto viejos, se han vuelto decrépitos la mayoría y no logran triunfar jamás, porque se empecinaron en que ellos iban a ganar porque estaban del lado de los ricos, y los ricos no sirven para nada, no sirven en política, lo que hacen es robar al pueblo y se están enriqueciendo a costilla de ellos en su accionar político, que creen que están luchando por la libertad de la patria y no sé qué otra cosa idiota. Resulta que ellos en solamente un año, en el 2002, se dejaron quitar la poca gente que tenían contrarrevolucionaria en aquella Fuerza Armada de aquel entonces, que todavía no había fortalecido el comandante Chávez con el ideario bolivariano, y eso se les vino abajo. Perdieron PDVSA, la industria más importante, ellos salieron, se fueron para hacer enfrente a tumbar el gobierno y dejaron la empresa sola, pero además perdieron a la mayoría de la población, solamente quitándoles el béisbol y la Navidad de aquel año, y no se percataron. Ellos creen que hubo un pequeño error, pero no que estaba mal eso, no que fue una torpeza, ellos no lo piensan ninguno, por eso es que creen ahorita que son gloriosos, y los ve uno haciendo el ridículo como el militar ese retirado que sale con un fusil a repeler a la autoridad que viene a detenerlo porque está incitando a esa criminalidad que estamos hablando en este programa. Yo quiero que piense un segundo el militante opositor que me esté oyendo, que piense un segundo cuando habla de tiranía, de dictadura, de que aquí se está arrastrando por el piso a la sociedad con la represión perversa de las fuerzas fascistas del gobierno, que piense un segundo qué le sucede a alguien en Estados Unidos que reciba, cuando va a ser solicitado por las fuerzas del Estado en su vivienda, con arma en mano, haciendo arma contra la autoridad, ¿qué le sucede? Cuando en cualquier vivienda en Estados Unidos toque el timbre alguna comisión del FBI, del Federal Bureau of Investigation, cuando toque el timbre cualquier cuerpo policial, sea el SWAT o sea la policía distrital de cualquier municipio en Estados Unidos, y alguien de adentro de la casa salga con un arma en la mano, aun cuando no esté apuntando a ningún funcionario, es acribillado a bala limpia en una ráfaga simultánea de disparos que se producen de todos los componentes de la comisión, sin necesidad, porque así lo establece la ley, de ningún requisito ni autorización por nadie, ni por ninguna autorización firmada, ni por ninguna orden emanada de ninguna autoridad. Apenas aparezca el individuo, es ametrallado a fuego limpio por todos los funcionarios, porque es así como se ejerce la autoridad en los Estados Unidos. Aquí llegó este loco desatado, este criminal, confeso, que es este militar en retiro, ahí en Prado del Este, a dársela de Rambo con un chaleco, una pistola 9 milímetros torciada al dorso y un fusil de asalto, a decirle la barbaridad a la comisión que lo estaba requiriendo, de que quien entrara recibiría su descarga de disparos, a lo que él aducía tenía derecho porque estaba ejerciendo su defensa propia. Imagínense el disparate que él llama defensa propia a no aceptar la solicitud de los organismos de seguridad que lo están requiriendo. Es una cosa completamente distorsionada de la mente que los coloca en el colmo ya de la imbecilidad, que excede la locura. Esta gente está mal. El problema más grave es que ya es daño cerebral en la mayoría de los casos. La semana pasada yo lo demostré aquí cuando puse al aire un sonido de un comunicador de mucho prestigio entre los sectores opositores. ¿Por qué es importante ese sonido de un comunicador de las filas opositoras y las barbaridades que ahí dice? No lo voy a repetir acá. Quien quiera oírlo de nuevo, lo voy a colocar esta noche en mi programa Sin Tapujos de Venezolana de Televisión. Pero ¿por qué es importante el tema del audio del periodista de oposición, locutor de radio? Porque lo que hemos visto es que han apelado a colocar como voceros a figuras de la televisión, de la radio, del show business, del espectáculo, no solo nacionales, sino internacionales, y entonces están desfilando Madonna, Ricky Martin, el otro, hasta Rubén Blades, que todas sus canciones eran mentira, es lo que nos está diciendo ahorita, que era mentira aquello de Ruge el Tiburón y no sé qué cosa, que era mentira su reclamo por Latinoamérica, que es un farsante, como yo personalmente siempre lo pensé, porque cómo va a ser un latinoamericanista, un tipo que lo único que hace en su vida son papeles de policía de cuarta categoría en el cine de Hollywood, siempre lo colocan como el más balurdo de los recogelata en las películas norteamericanas, igual que María Conchita, que lo que hace es de prostituta, y apenas 2 minutos en las películas que apenas le dan como por cosa de lastimosidad. ¿Qué va a hacer ningún latinoamericanista digno ese tipo? Pero mi discurso no iba hacia allá. Mi planteamiento ahorita es por qué esa fila de figuras prominentes del espectáculo son las que están ahorita siendo los voceros de toda esta situación. Primero, quiero decir que espero que una razón sea que la gente pensante de la oposición no quiere aparecer como vocero de esta criminalidad perversa, fascista, que está desatando Leopoldo López en el país. Quisiera pensar eso. Quisiera pensar que César Miguel Rondón, que es amigo mío, no está en esa jugada. Quisiera pensar que gente de altos calibres intelectuales no esté avalando eso, pero no tengo cómo decirlo. No tengo, con mucho dolor, cómo decirlo. Pero la otra razón, en la que sí creo fervientemente y estoy absolutamente convencido, es porque no hay líderes en la oposición, no tienen nadie que pueda pararse al frente de los sectores antichavistas y articular un discurso consistente que pueda ser oído y seguido por esos sectores y que genere un movimiento organizado de carácter democrático. No lo tienen. Lo han buscado permanentemente a través del tiempo. Y cuando llegan y consiguen uno, entonces todos se lanzan por ahí, por ese barranco, con su líder que descubrieron, y después lo tiran a la basura. Lo que demuestra una falta de ética, una falta de los más elementales principios de moralidad, de decoro en el desempeño organizacional político. Incluso como venezolanos, no tienen nada, no tienen valores. Por eso ellos votan a Salas Romer en una oportunidad sin que les duela lo más mínimo. Y sin el menor remordimiento también después votaron a Mendoza. Y sin el más mínimo de los sentimientos agarraron y votaron a Rosales. Pero a patada limpia los votan al día siguiente, que no les sirve. Así se dispusieron a votar a Capriles, y Capriles entonces reconvino y se le vio entonces el barranco en el borde, se echó para atrás y se cuadró con Leopoldo López, y entonces él sí, junto con Leopoldo, estaba avalando esta criminalidad desatada. Como lo habíamos dicho desde hace semanas, esa gente es la misma, son sapos del mismo río. No pueden ser enemigos Leopoldo López y Capriles Radón, que jamás, y morirán y serán enterrados en la misma urna, quizás con María Corina, encima o debajo de ellos, pero en la misma urna. Así se irán, y se irán olvidados por el pueblo, por la historia, porque no significarán sino el triste recuerdo de la criminalidad, de la hazaña, del odio más profundo hacia nuestro pueblo, jamás expresado por vocero alguno de la oligarquía. Dios quiera que así sea. De esta manera me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida.